cuando nos hablan de las maravillas, en este caso de Jalisco, y que nos dicen que todo va perfecto, perfecto, perfecto, quiero mostrarles el agua podrida que se toma en Jalisco. Es el agua podrida de Jalisco. Es una historia de todos los días. Es una historia donde la gente tiene que convivir con este preciado líquido. Quiero, para empezar con todas estas historias, recordar lo que vivimos, en este caso personalmente, en un lugar que se llama Picachos, que está aquí en Jalisco, que pertenece al municipio de Zapopan. Esta grabación fue hecha en el año 2014. En el año 2014 vimos esto. Aquí quiero mandarle una, hacerle llegar al presidente una muestra de agua con la que, pues se puede decir que tomamos y nos bañamos nosotros, a ver si él hace lo mismo. Esto es lo que nosotros nos tomamos. Con, sí, todas las plantas y todo con esto se riega. Entonces voy a ver si el presidente se lava en que sea la cara o si gusta probarla para que vea cómo está de contaminada. Bueno, el presidente era nada menos que Héctor Robles, el que acaba de ser premiado en el PRI poniéndolo como consejero. Pero hay otro presidente que no cumplió la promesa. Es el presidente municipal de Chapala, Jalisco, México. Y en Chapala, el presidente actual, que entró en funciones el 1 de octubre, le prometió a la población drenaje. Y la situación del drenaje en Chapala, en Ajijic, en toda esta zona, por cierto, turística, pues la podemos ver a continuación, que es verdaderamente deplorable. Este es el agua de Jalisco, agua de Jalisco, en un sitio histórico, turístico, donde la gente invierte, donde la gente tiene sus casas, donde la gente paga el predial y donde nuevamente hay una promesa incumplida. Bueno, de Picachos saltamos a Chapala o a Ajijic y de ahí nos vamos a Atotonilco. Y en Atotonilco las imágenes son estas. Es verdaderamente deplorable la manera en cómo la gente tiene que convivir con este preciado líquido, vital líquido, y nos han vendido que el agua es lo máximo, lo máximo y lo máximo. El señor de la Comisión Estatal del Agua en Jalisco dice que esta agua está ya tratada. Voy a hacerlo más o menos de esta manera. Este es el agua que sale del manantial. Con esta agua, este es el agua limpia, pura, con dos o tres cositas ahí feas, pero que se puede tomar y donde la gente puede pues hacer algunas cosas. Esa agua se combina con esto, que es el agua podrida que tenemos aquí en Jalisco, agua podrida, ni siquiera quiero, me atrevo a hablarlo, y según la Comisión Estatal del Agua, esta es el agua tratada. Y dice la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, México, que esta agua se puede tomar. Le estoy pidiendo al señor Tito Lugo, así creo que se llama, el encargado de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, y aquí se la guardo, que venga y se tome delante de mí esta agua para que me diga si esta agua está para tomar y está para usarse. En estos momentos, hoy, en estos momentos, en el mundo hay una alerta mundial por el famoso Zika. El Zika, el dengue, el chinchunchán y toda esta bola de mosquitos que nos están fregando. En México han llegado hasta el momento, unos dicen que 20, otros dicen que 30 y tantos, 40 y tantos casos. Poco a poco han ido creciendo los casos. No es una alarma y alerta en México como lo es en otros países. Pero estos mosquitos, tanto el dengue como el chinchunchán y el famoso Zika, esto, estas aguas, estos estanques, estas maneras de tener el agua podrida, son precisamente su hábitat. Conste que estamos en invierno, conste que estamos en invierno. Porque si estuviéramos en verano o estuviéramos en primavera que se está acercando, la situación sería todavía peor de la que estamos viviendo. Conste que todavía no hay aguas. Las aguas que arrastran la popó, la caca, la mierda que se hace en todos estos lugares. A ver, señores, ¿en serio quieren combatir estos malditos mosquitos? Pues entonces, ¿cómo hacen el milagro de que esta agua natural se convierta en esta agua? ¿Cómo le hacen? Lo hacen porque no trabajan. Lo hacen porque les vale absolutamente gorro la ciudad, los habitantes. Porque esto es en Picachos, pero lo hemos visto en tantos y tantos lugares de Jalisco. La diferencia es que yo sí recorro Jalisco. Y los reporteros que trabajan conmigo recorren Jalisco. No están en el escritorio, no. No se quedan nada más firmando la nómina, que es lo único que hacen estos malditos funcionarios. Yo sí voy a los lugares, yo sí me arriesgo. Yo sí conozco a qué huele esta maldita agua. A qué huele esta maldita agua y a qué huele esta maldita agua. Señores, este es el informe del medio ambiente en Jalisco. No estamos bien. No estamos bien. No estamos bien. Entiéndanlo. El agua es lo que hace que vivamos. Este no es un asunto de partidos ni de política. Es un asunto de la realidad. Y esta es la realidad del agua en Jalisco. Esta es el agua de Jalisco. Este es el agua podrida de Jalisco. Este es el agua podrida de Jalisco. No es eso como para estar hasta aquí, pero nos llaman mitoteros por hablar de estos temas. Sí, soy mitotero, ¿y qué? Y esto, esta agua podrida, que según la Comisión Estatal del Agua se puede tomar, de esta agua podrida y de estos políticos podridos y de estos resultados podridos, yo ya estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?